sido todo por nuestra parte. Esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros, solo queda decirles que en el micrófono número uno estuvo el auténtico Místico Man. Si quieres que me sienta bien, no preguntes qué tal. Paso de trepa de la groupie de tu herpes vaginal, porque sé que en tu MP3 algo va mal. Dando juntos W y bulería de visual. Este estilo te le vale dengues. Los que vayan lento tiren pa' las trenes. Místico Man, micrófono seca, con más estilo que pelos chihuaca. Paso de Lumis, quiero el beso de mi flaca. Esta arriba son misiles para tu butaca. Hay mucho habláis, pero no me convencéis. Solo para B-Boy somos 6 en 6. Bien, por otra parte, en el micrófono número 2 y desde el mismísimo Cabo Ortegal, contamos nada más y nada menos con la voz de nuestro increíble hombre, Paulo. Por comentarnos en tu party, parto la pana, para nada soy un party. Yo lo que tengo es que soy un dandy, lo captas. Tengo la verga que encanta a tantas, solo piensan en mamarla. Estas son las cosas que te cambian. 6 pavos y una música con rabia. La mía historia, tío, volumen 1. Subo lo más alto y me mantengo por la sabia. Decisión, dirección, hacia el corazón. Tengo la misión de ser yo en cada canción. En serio, vuelo más allá de tu criterio. El criterio absurdo no merece mi silencio. Yeah, es un placer para mí presentarles al número 3 en el micro. Sencillamente diremos de él que es pura energía. Con 10 kilos de rasta a ser inconfundible. Vamos como un ciego del copón. Veo la intención del copión, el gorrión. Ey, vía por vía, que si quiere que se ría. Pero no conseguiría nunca tener esta unión. Los quiero un montón, nunca se retractan. Capta tu atención, 6 pavos, todos vamos en la misma dirección. Te dan una lección, tú dirás, qué cabrón. De viaje todos llenos de ambición. Damos un concierto en tu ciudad. En el micro abierto pocos suben de mi edad. Damos ejemplo de cálida humildad. Ricardo López, mi leyenda personal. Bye, bye, bye, bye. También desde el Cabo Ortegal y con una barba de unos cuantos días, tuvimos en el micrófono número 4, como no, a nuestro hombre, Heiser. Búscame en un cubo de basura, ¿qué coño sabrás tú si a los 30 me pasará factura? La aventura del vivir sin censura, nada como un whisky hay para la temperatura. Pillo un micrófono y volvíme cómodo, busco un astrólogo que pueda ubicar este símbolo. Solo un ufólogo, lo tuyo queda barrigí, culo monólogo, te quieres medir como MC. No sin cardiólogo, más mi diálogo. Erradica tu bajón, yo el puto capullo que trae la puta entonación. No hay nada como estar bajo el efecto de Alvariño. Grita conmigo, ¡aújalo, bebiño! Wow, tenemos también entre nosotros a alguien que no necesita micrófono. Simplemente vamos a dejar que sus manos hablen por él. En los platos. Y por último del ritmo, la pieza más importante del equipo. Él hizo que todo esto llegase a buen puerto. Sin más preámbulos, les dejamos con... L'Amore.